en sus estudios a muchos compositores, músicos y cantantes, además de editoriales discográficas que llegaron a ser alojadas allí y además variaron el destino de la música hace ya algunos años. Volveremos a esa producción, ahora nos ocupamos en el país de los sueños del saxofonista Eugene Groove. House of Groove es un disco también de 2012 con 10 canciones exactamente. Esta es la que da título a toda la producción. con House of Groove, 10 canciones, 2012. Un saxofonista, Steve Groove, que empezó en Miami precisamente en los años 80. En 1987 fue uno de los músicos que grabaron con los Spouse el tema Seasons of Change. Después marcharía a Los Ángeles, a California, para aparecer con una cierta regularidad en algunos trabajos de los Tower of Power de San Francisco, la sección metálica que lidera desde hace ya muchos años Mimi Emilio Castillo, desde hace más de 30 años, 3 décadas. Julián Baun es el próximo. Breakthrough, su disco. Son 11 piezas. La tercera de la serie, Yuyu's Groove, el Ray desde el País de los Sueños. En estos últimos instantes, antes de volver inmediatamente a House of Groove 2012 con el saxo Eush Groove, Julian Baun, Breakthrough, You Use Groove, una de las piezas de esa producción. Seguimos adelante. Deja volar tu imaginación, pero no permitas que levante tus pies del suelo. El País de los Sueños. Lo dicho, Eush Groove. Knock, knock, usted. Toc, toc, ¿quién está ahí? Parte de la mejor música del mundo suena aquí. Esto es RAI, Radio Andalucía Información. We'll be right back. un apasionado por ese inabarcable mundo del jazz. Eugene Groove al saxo, miembro de los Tower of Power en San Francisco hace ya algunos años. También ha aparecido en discos de Joe Cocker Remix. Los neoyorquinos Get Band, la banda de Steve Gadd, uno de los grandes bateristas americanos, y Luis Andrews, Elton John, Bonnie Raitt, Aaron Neville, Eros Ramazzotti o Richard Marx, entre muchos otros. No busques el momento adecuado para ser feliz. Todos los momentos lo son en el país de los sueños. Así es, ahora con Marc Antoine. Es guitarrista. Es francés e incluso ha vivido algún tiempo en España, en Madrid. Marc Antoine se producía en 1994 con Classical Soul. Es un guitarrista, teclista, productor, compositor de origen galo que bajo la producción de Steps Ahead Mike Maineri lanzó su primer disco remezclado en Nueva York hace ya muchos años. Ha sido uno de los responsables del crecimiento de la expansión del acid jazz en los Estados Unidos y ha trabajado con gente como Soul to Soul, en el primer disco del grupo, con la rapper neoyorquina Queen Latifah, el saxofonista de Seattle con base en Los Ángeles Jeff Kashuba, miembro de los Rippingtons que además siguen en activo, y otros músicos más. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Me llamo Marc Antoine y saludos a todos los amigos del país de los sueños. Gracias, Marc Antoine. Nuevo disco Guitar Distillery, una de las producciones que aparecían en 2012. Estamos de nuevo encontrándonos en Nueva York, en el 1619 de la calle 45 en Broadway. Es el último disco de Carl Nellin. Esta es una revisión que nos propone en esa producción de I Only Have Eyes For You. Yo solo tengo ojos para ti. Are the stars out tonight? I don't know if it's cloudy or bright. 'Cause I only have eyes for you. Thing in the sky, I only have eyes for you. I don't know if we're in a garden. Crowded avenue, you are here, and so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear. pasión por el jazz y su capacidad de improvisación, propia de un instrumentista. Recogiendo grandes canciones que salieron precisamente de ese edificio Brill de Broadway en Nueva York. Canciones como el American Tune de Paul Simon, el House in Dunahome de Burt Bacharach, de Duke Ellington escogiendo Tutti for Cutie, de Barry Mann y Cynthia Weyl, I'm Satisfied. O por ejemplo, este, I Only Have Eyes for You, que es un clásico de Al Tablin y Harry Warren, que también aparece en el disco. Son los Swing Out Sister. Con ellos regresamos a Europa. De nuevo estamos ante una versión de un clásico. Viejo éxito de Delphonics, Lala Means I Love You. Private View, así es como se llama esta colección de 7 canciones. Swing Out Sister, un gran grupo desde hace mucho tiempo. Pretty girls have come to you with a line that wasn't true, and you chased me past them by. Past them by. Now you're in this interview, and the lies don't mean a thing. Why don't you let me try? Let me try. I don't need a diamond ring, 'cause you prove your love to me when you say sweet and mellow. La la la la la la la la la la means I love you. Whoa, whoa. Reconvertido hace muchísimos años y recogido una vez más por un grupo británico. Elegante, muy por encima de la media, formado por una intérprete nacida en Nottingham, en Inglaterra, Colin Daigre, y un músico de Manchester llamado Andrew O'Connell. Swing House Sister. Más músicos europeos. Parisino afincado en Madrid, se casó con un español hace años, su nombre es Marc Antoine, y nos vuelve a sorprender con otra de las brillantes colecciones de canciones que aparecían en la segunda mitad de 2012. Lo que que estamos escuchando con Marc Antoine se llama Corazón de Caramelo. Músicos europeos y su vuelta. Maravillosa colección de canciones. Corazón de Caramelo. Deja volar tu imaginación, pero no permitas que levante tus pies del suelo. El país de los sueños. En ello estamos con la producción sabia, perfecta, como siempre, de Lorenzo Romero. Michel Nigiotchelo nació en Berlín de orígenes nigerianos, aunque vive en Nueva York. Debutó en 1994 bajo la protección de Madonna, la propietaria del sello discográfico en el que fue elaborado el disco, Maverick Records. Su nombre auténtico es el de Michelle Lynn Johnson, una mujer que escogió su apellido artístico en Swahili, libre como un pájaro, cuando solo tenía 17 años. Esta es su música. Esta es una serie de canciones clásicas. Esta es su versión en torno a otra de esas maravillosas colecciones. Please don't let me be misunderstood. Grandes canciones por las que no pasa el tiempo. Reactivadas, reavivadas por talentos tan jóvenes como el de ella. Música tropical después de disfrutar de Michel Ligio Cello desde los Estados Unidos con ese álbum homenaje a Nina Simone. John Dukic, versión de Down in Brazil, un viejo éxito de Michael Franks desde La Jolla en California. Look at you, they smile. They they'll believe in style. They soothe you with their sound, but still you really know you're down in old Brazil. You can tell you're down in old Brazil. Down in Brazil, they never heard of win or lose if you can't feel. And when those cafe ole girls in high heel shoes will really cure your blues, it seems they all just aim to please. Women sway like wind in the banana trees. Then you know you're down in old Brazil. Recogiendo en su producción de 2012 10 canciones clásicas en el repertorio en musical tropical y en su encuentro con otros estilos, y además grabado con gente como Nick Rolfe, Don Braden o Claudio Roditi, el viejo maestro, entre otros. El disco se llama exactamente igual que esta canción, ese clásico al que hacíamos referencia, de Michael Franks, Down in Brazil. Es Adrián Hein Marsh, versión de Wave. Dream a dream together. Clásicos interpretados por esta joven nueva estrella, Adrian Hayne Marsh. 15 clásicos en la trayectoria tropical de prácticamente 50 años desde Brasil. Recuperando en los últimos minutos en esta hora la producción de Trae Radio Andalucía Información a John Dukic. De nuevo, otro fragmento, otra porción de su Down in Brazil. Producción de 2012. Perfectamente acompañado en estudio. Azul la mañana, Jesús. El sol si le llamo vendrá. Se detendrá mi voz y hasta la eternidad. En su camino irá hacia otro azul. Después yo no sé si hay después, si el sol volverá a despertar, porque la canción porque en carnaval Mañana bonita, mañana. Na vida uma nova canção. Cantando só teus olhos, teu riso e tuas mãos. Pois há de haver um dia em que verás. I stopped just across from your door, but you're never home anymore. So back to my room, and there in my gloom I cry tears of goodbye till you come.